donde la andaya tanda la moco. Chapi o que quiere una papa suena pasando po. Yo me voy a ti poniendo salía la como po. Que vanga mi po. Mateta. Yo tengo el mando.